ganas de entender. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné y los vicios también dejé. Yo no quiero saber de mí y te marchas lejos de aquí. Deja mi corazón llorando por tu amor. Más de